muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Segunda banda. Muy bien esto, está 2x1 de hoy. Muy buena, se llama La Joven Warrior. Y esta es muy particular porque son músicos y actores. Son 13 arriba del escenario. Tocan distintos estilos. Este es el que mejor me vino a mí, porque me gusta mucho el blues. Y quería que directamente lo escuchen a uno de los cantantes, que se llama C. Pequeño, porque todos tienen nombres de personajes. Son espectaculares. C. Pequeño se llama uno de ellos. C. Pequeño. Y tienen tres discos referidos a la historia. Uno se llama Semana Santa, La Conquista al Desierto, y esto que están escuchando, Las Invasiones Inglesas. Vamos a escuchar al cantante que nos hace la invitación, porque van a estar en Caras y Caretas. Vos fuiste, ¿no, Gustavo, ahí al Caras y Caretas? Yo fui, sí, claro, es lindo, sí, ¿no? Un lugar hermoso, sí, sí. Yo todavía no. Donde se presentó el nieto. Sí, claro, es un lugar impresionante. Pero a ver, vamos a escucharlo, dale. Hola, soy C. Pequeño de La Joven Warrior y quería invitarlos a todos a la fecha que vamos a estar haciendo en el Caras y Caretas 2037, el jueves 29 de octubre a las 9, en Sarmiento 2037. La Joven Warrior es una orquesta de música popular argentina que nuclea la música y el teatro en un espectáculo increíble que vas a poder estar disfrutando, que se llama Van Warrior. En el mismo vamos a estar presentando temas de nuestro repertorio, de nuestros 3 discos editados, temas inéditos, y vamos a estar haciendo un desfile de artistas vanguardistas que van a demostrar a todos sus nuevos talentos postmodernos. La banda viene sonando desde 2007, ya ha recorrido todo el país argentino y estamos muy contentos de presentarnos esta vez en el Caras y Caretas. Así que si venís, te vas a llevar una propuesta inolvidable que la vas a pasar bomba, bomba. Pues iba a decir una propuesta indecente, pero no era inolvidable. Este tema se llama Fa. ¡Fa! La vamos a pasar bomba. Buenísimo. Bueno, y nosotros ¡fa! Nos vamos. Sí, ¡fa! Nos vamos porque ya viene el programa del señor Tom Lupo. No quiero dejar de mencionar a la mamá de Gastón, que sí. Ha sido la única mamá del equipo que se ha hecho presente es en verdad. Esta muy emisora. Sí, es vamos verdad. A decir la verdad. Pero todas las demás han sido saludadas, pero la señora vino para que nosotros la saludemos en persona. Pero mi mamá me mandó mensajitos. Ah, muy bien. Bueno, nosotros nos reencontramos dentro de 15 días. Sí, claro, porque hay un programa especialísimo la semana desde que viene. Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. Hasta altas horas de la madrugada con toda la cobertura de las elecciones. Bueno, buena semana y muchas gracias. Chau, chau. Con mucho ambiente, rompí la bolsa, me tomé la gente. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.